entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un nuevo día con todos vosotros, fresquito, fresquito del congelador, la edición de hoy jueves 2 de julio del año 2009, Entre Amigos, el programa que hacemos desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. Como cada día, llegamos a vosotros con la ilusión de poder participar en una hora en directo de radio, una hora hecha de amigos para amigos. La verdad es que ya nos encontramos en el mes de julio, la verdad es que son días de mucho calor, por lo menos en esta parte del mundo, aunque he leído recientemente que el invierno se ha plantado fuertemente en otras partes del mundo, como por ejemplo Argentina, donde llegaba el mensaje. Así que son los contrastes de este mundo, pero fuera de los contrastes de situaciones que no podemos controlar, está la amistad de todo el equipo de Radio Adventista para todos nuestros oyentes de cualquier parte del mundo. Os enviamos, sea en calor o sea en fresquito, el más caluroso saludo de todo el equipo de Radio Adventista para vosotros. ...96-265-1230... es el teléfono de Radio Adventista, directo a control, donde está Antonio Lerma realizando el control y realización del programa de hoy, como todos los días. info@radioadventista.com es la dirección de correo electrónico, y ya sabéis, tenemos la página web y sobre todo también el blog, esa parte tecnológica tan importante de Radio Adventista, que es la parte que tiene que ver con pues eso, podéis tener radio a la carta, tenéis la parrilla, tenéis los comentarios. Gracias por todos los comentarios que nos hacéis, los amigos. Ya tenemos amigos ahí que de escribirnos, la verdad es que hemos contactado con ellos. Gracias por estar ahí. ¿Y cómo podéis entrar? Pues ya sabéis, radio-adventista.blogspot.com, radio-adventista.blogspot.com, y luego ya pues la página web, lo que es el portal oficial de Radio Adventista, pues www.radioadventista.com. Deciros también que nos sentimos privilegiados por todos los que nos mandáis correos, saludos, aunque también reconocemos que estamos en una época, por lo menos en nuestro entorno, que estamos de vacaciones prácticamente ya. Es decir, que nosotros venimos a trabajar, Antonio y yo, pues porque tenemos que trabajar, pero fuera de los estudios la verdad es que hace un calor tremendo ya a esta hora de la mañana. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos nuestro programa, comenzamos la edición de hoy y comenzamos hablando de algo importante. ¿Qué va a ser el programa de hoy? Pues ya sabéis, caleidoscopio, selección musical, efemérides, pensamiento y la cocina del mundo, como siempre con Vicky, con Victoria Serrano. Y al final llegaremos pues con el texto bíblico que nos hará de colofón, de paso, de puente hasta el día siguiente, para que mañana podamos seguir con vosotros. Si os apetece, si podéis quedaros con nosotros, nos sentiremos realmente felices por ello. Comenzamos el programa de Entre Amigos de hoy. Campaña evangélica en el metro de Madrid sensibiliza a la mujer contra el aborto. Siempre hemos pensado que poder expresar libremente nuestras ideas sin enfrentamientos posiblemente sea uno de los mejores y más importantes derechos que el ser humano tiene. Se ha puesto desde el principio de esta semana una campaña de sensibilización en Madrid, en los medios de comunicación, en transporte, etcétera, etcétera, con un lema muy importante: su vida está en tus manos. Es el lema que se puede leer en las varias vallas publicitarias del metro de Madrid. La campaña promovida por un grupo de iglesias evangélicas intenta presentar el aborto como una decisión que por encima de las leyes vigentes, depende sobre todo de la decisión que tome la madre a quien va dirigido ese mensaje. El cartel muestra a un recién nacido protegido por unas manos de mujer que lo sostiene, pidiendo leerse el siguiente texto acompañando a la imagen publicitaria: tiene derecho a vivir, y como consecuencia la frase que remata el cartel: su vida está en tus manos. La campaña es promovida por un grupo de iglesias evangélicas de Madrid, integradas dentro de la organización Confraternidad de Ministros de Madrid. Se han instalado estos carteles en varios lugares luminosos que están situados en 10 estaciones de metro, que son la de Nuevo Ministerio, Sol, Plaza España, Cuatro Caminos, Avenida América, Gregorio Marañón, Legazpi, Ventas, Manuel Becerra y la estación de Goya. Son las estaciones que más pasajeros tienen en promedio, fijaos, todos ellos entre 3 y 5 millones de pasajeros por mes, según señalan los organizadores de la campaña. Se han instalado, como os decimos, con la intención de sensibilizar a la sociedad sobre la postura evangélica y bíblica sobre la vida. Como Confraternidad de Ministerios de Madrid queremos afirmar nuestra posición en este debate y lo hemos hecho en forma positiva, declaran los organizadores. La idea es un anuncio que apunte directamente a la conciencia del usuario de la ley del aborto, es decir, la madre certifica. Una campaña a favor de la vida. Entienden, encomina, que la campaña no es un ataque negativo, sino que ofrece una visión positiva a favor de la vida, sin atacar directamente la ley del aborto, basándose exclusivamente en un mensaje, en una llamada de conciencia hacia las madres. Hace, pues, exactamente 3 días, fallecía la primera persona en España por los efectos colaterales que le ha producido la gripe A. El lunes de esta misma semana se le había practicado una cesárea para poder recuperar de su vientre, de su matriz, poder recuperar al hijo que llevaba dentro. La madre, de una corta edad, de origen marroquí, fallecía el pasado martes, pero tras la operación, su hijo, de pocos días de vida, se le practicó y vive porque se le practicó una cesárea justamente el día antes de fallecer. Hay una vida que por diferentes complicaciones descansa, ha fallecido, pero hay una vida que continúa. Tal vez si pudiésemos ser capaces los seres humanos, independientemente de posturas legales, que pueden ser absolutamente, legales, que se pueden considerar incluso éticamente correctas, no vamos a entrar a ese detalle porque no nos compete. Pero nosotros, como cristianos, tenemos la intención de mostrar a la sociedad que una mujer que ha quedado embarazada tiene el privilegio que Dios le concedió de poder continuar la vida como un proceso de expansión en la mente de nuestro Dios. Y esta campaña, que si se hace bien y es aceptada por todos, puede tener un impacto social importante, nos ayuda a poder comprender sobre todo una idea fundamental. Frente a las diferentes líneas abortistas que corren la sociedad de nuestro tiempo, hay otra. Pensamos que legítima, pensamos que tiene su lugar y su sitio, que le puede ser el que le corresponde, que podemos decir sin ofender a nadie, que nosotros creemos en la vida, que creemos que un embarazo ya es vida, sea cuando sea y desde el momento de la concepción, y que ese ser tiene derecho a tener la oportunidad de poder desarrollarse como su propia madre lo ha hecho. En el comunicado, la asociación anuncia los principios y valores en los cuales se ampara esta campaña. Afirmamos que el niño en el vientre de la madre es un ser humano independiente del tiempo de su desarrollo. Afirmamos que el niño es un ser humano único desde el mismo momento de su concepción, pues ya tiene su propio ADN. Afirmamos que conjuntamente con el derecho de la mujer están los derechos del propio niño en el vientre materno y que los derechos del niño están por encima de los derechos de la propia madre, por cuanto es un ser humano indefenso y debe ser tutelado y protegido por sus padres. Afirmamos que en los supuestos contemplados de la ley del aborto no se puede alegar a favor de la salud física o psíquica de la madre, puesto que en todo caso en la madre es una cuestión de salud, en tanto que el aborto del niño es una cuestión de existencia al quitarle la vida en el vientre de la madre. Afirmamos que el aborto nunca puede ni debe ser una alternativa válida, sino que la adopción del niño nacido sería, sin discusión, la mejor alternativa. Afirmamos, dicen los organizadores, es por esto que nos manifestamos a favor de la afirmación de que el niño no nacido tiene derecho a la vida y su vida está en las manos de aquellos que deciden, en última instancia, su propia madre. Y aunque no se trabaja para nada prácticamente la otra cuestión colateral, pero también importante, como padre reclamo socialmente el lugar que tenemos los padres en la concepción de nuestros hijos. No puede ser solo un derecho de la madre. Los padres también tenemos derecho a decidir sobre el destino de nuestros hijos. Una sociedad como la nuestra se caracteriza cada día más por situaciones absolutamente independientes. Pero nuestro diseño, porque es el bíblico, es que la sociedad se estructura a partir de familias, de hogares y no de seres independientes. Para la concepción de un niño se necesita al padre y la madre, y si además se le añade una gran dosis de amor, de respeto y de responsabilidad, estamos asegurando una vida de ese ser que se irá desarrollando juntamente con cada uno de los aspectos que la vida le irá marcando. Ojalá que esta campaña pueda ser un eslabón más en la libertad de los ciudadanos y ojalá que, respetando a cada uno de los que piensen de otra manera, ojalá pueda sensibilizar a muchas madres, a muchas jóvenes que estén por decidir qué hacen con el feto o el niño que llevan dentro. Ojalá podamos aportar un poco de rayo de luz y sobre todo un poco de esperanza para aquellos que, planteándose continuar con el embarazo, lleven a buen término y puedan coger en sus manos como el cartel que dice «Tiene derecho a vivir, su vida está en tus manos». Es un privilegio que tenemos los seres humanos de poder transmitir vida, de poder cuidar vida y de poder sentir junto a nosotros una nueva vida con sus ojos tan pequeños, tan indefensos, que dependen solamente de nosotros. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Prometo. Entre Amigos. Pues aquí seguimos después de esta fantástica selección musical que como cada día nos trae Antonio a nuestros estudios, a nuestros oídos. Y entramos en la sección de la historia. Vamos a hacer historia, vamos a hacer las efemérides. Estamos Antonio, Joel, Ana y un servidor. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Vosotros cómo va el día? Pues aquí bien. Vamos, aquí vamos. Ana, ¿cómo va el día? Va muy bien, muy bien. Es que mueves la cabeza. Vamos a ver, Ana. Ana es una persona que está acostumbrada a televisión. Justamente. Y mueves la cabeza y que se ve. Pero aquí en la radio mueves la cabeza diciendo que sí, que está bien, pero claro, no te se oye. Es no, que yo no. Quiero hablar, pero como veo que hablan los demás, pues me quedo así calladita. No. Tú tienes tu micro para ti solita. Muy bien, y el día va muy bien. Bueno, tiempo veraniego estupendo y aquí disfrutando mucho. La verdad es que mucho. Sí, está haciendo calor ya, ¿eh? Pero hace, bueno, ya, hace calor, ya hace calor que está haciendo, madre mía. Bueno, pues comenzamos, Ana, a ver a dónde nos remontamos y a ver qué detalles históricos tenemos hoy a nuestra disposición. Pues la historia del mes de julio del año 1440 nos trae que asciende al trono del Imperio Mexicano Moctezuma y Luiscamina. Moctezuma. Bueno, es uno de los grandes reyes de aztecas, mexicanos. Aztecas, exactamente, ¿eh? Exactamente. Que tuvo esos enfrentamientos con los españoles. Sí, muchos. Y de hecho, ha sido famoso precisamente por eso, porque capitaneó varios enfrentamientos contra la Pero hay que reconocer que al principio tuvo tan buena fe que se hizo amigo de los españoles cuando llegaron. Eran amigos. ¿Con qué español se enfrentó? ¿Crear Hernán Cortés o...? Ahora me has pillado. No, eso fue un poquito más tarde. No, Cortés fue, y fue más al sur. Suspendí historia. Es que el de los españoles no se puede fiar nadie. No sé, pero bueno, se hicieron amigos y bueno, y después mira lo que pasó. Ese de ir con caballos y corazas brillantes, no. Año 1502, bueno. Un huracán destruye la ciudad de Santo Domingo, primera que levantaron los españoles en América. Para una cosa que queda de recuerdo nuestro, se destruye. Sí. Bueno, de todas formas hay que decir que es una zona volcánica, geográficamente bastante inestable, y toda esa zona, bueno, suele haber, hay muchos volcanes en erupción todavía, tanto en México, en Guatemala, en Honduras, en Perú, hay muchos, en Chile también, hace unos meses hubo en el sur de Chile, no, en el norte de Chile un problema también, tengo algunos amigos allí y les pregunté cómo estaban, lógicamente, pero bueno, no les había pasado nada, pero que sí, que es una zona volcánicamente activa todavía. Bueno, en este caso fue un huracán y hay que decir que esa zona es de huracanes constantemente. Sí, sabemos que va allí de vacaciones y se tienen que encerrar unos días en los hoteles porque todo, bueno, todo huracanes, por fuera vuela. Huracanes y también tifones. Sí. Lo que es la zona típica. Exactamente. Año 1607 toma posesión como 11º virrey de la Nueva España, Luis de Velasco. Bueno, los virreyes de alguna manera cumplían la función del rey en la lejanía, ¿eh? Y tenían la misma, prácticamente la misma autoridad. Pero tenían menos control que el rey en la corte. Es decir, de hecho, uno de los grandes problemas que hubo en la imagen que España dejó en las zonas colonizadas fue precisamente cómo manejaban los asuntos los virreyes. Es decir, España estaba la corte, estaba la nobleza, que aunque se movían por parámetros propios, pero finalmente se controlaba a los reyes. Los virreyes que estaban allí, que estaban, pues, fijaos los kilómetros que hay desde España hasta los países de Sudamérica, actuaban un poco más como caciques, un poquito más como emperadores que el propio rey en España, ¿no? Bueno, el tener, digamos, el poder o la realeza a distancia, pues también daba esa libertad de maniobra, ¿no? Y a veces predominaban más los intereses personales que los intereses del reino. De hecho, ocurría muchísimas cosas que al reino de España, o sea, a la península, no llegaba la información. Y ya lo veremos a lo largo de la historia cuando hay la abolición de la esclavitud y del abuso por parte del reino de Portugal en Brasil y entre España, en las misiones. Se iba a decir justamente todo el problema de las misiones también. Exactamente, o sea que la lejanía siempre conlleva, pues eso, como no hay tanto control, pues la gente iba haciendo un poco lo que bien quería, ¿no? Pero bueno, ahí está. Año 1807, segunda invasión inglesa en Argentina. Las tropas de españoles y criollos al mando de Martín Alzaga y Santiago de Liniers resisten la invasión y obligaron a los ingleses a rendirse en menos de 48 horas. Bueno, en Argentina, Inglaterra tuvo una influencia. Bueno, de hecho, sabéis que todavía está el tema de las Malvinas, ¿no? Las Malvinas son unas islas que se encuentran ya en el Atlántico, a una cierta distancia de lo que es la costa argentina, pero que todavía sigue siendo una colonia inglesa y que ha habido bastante actualidad. En ese momento que Ana nos comenta de las efemérides, pues España tenía una situación predominante en Argentina, lógicamente, por la conquista, pero que los ingleses tuvieron un papel muy interesante, sobre todo en Uruguay también. Es que Argentina es un país que da, lógicamente, a dos océanos, claro. Y entonces el paso comercial, sobre todo en aquella época, que todavía se hacían viajes marítimos casi siempre bordeando los continentes. El estrecho de Magallanes conocido y el Cabo de Hornos. Y entonces manejar un poco lo que es la puntita del continente, del cono, pues sí. Políticamente y estratégicamente y comercialmente era muy importante. Exactamente. Pero nosotros estábamos allí, pero la verdad es que siempre ha habido, o siempre hubo problemas, y bueno, finalmente pues lo perdimos todo y creo que... Bueno, es ley de vida. Todos los países sudamericanos allá en el siglo XIX empezaron un proceso de independencia de España y hoy en día pues son autónomos, ¿no? Quitando pues eso, algunos restos que hay, como por ejemplo las Islas Malvinas, que todavía las mantiene Inglaterra, ¿no? Podríamos ahora... Como el Peñón de Gibraltar. Sí, exactamente. No, mejor no hablar. El Peñón. Mejor no hablar. Año 1852, Portugal decreta la abolición de la pena de muerte por motivos políticos. ¿Ah? Por motivos políticos. Claro. Me llama la atención esa efeméride. No, sería más bien lo de agradecer sería por motivos humanitarios, ¿no? Pero por motivos políticos habría... No, lo que están diciendo presión. Es que los condenados por ser rebeldes políticos. Políticamente eran ejecutados. Vale. Hacen los políticos? Es decir, el político es el que más le molestan las personas que piensan de diferente forma de él. En cualquier sistema, da igual que sea de derechas, de centro, de izquierdas, eso es igual. Quien no piensa como tú en política siempre es un enemigo. Es un problema político. Año 1876, se promulga en España una nueva constitución. ¿En qué año? 876. Sí. 1876. Hay una anterior. ¿Esa es la PEPA? Esa es la segunda, me perdí, en 1848, creo que hay una constitución. No, pero la del 76 no es la primera. Esta es una nueva. Estamos en la República. Por eso estamos en la monarquía. Claro. 1886, fundación de la Academia Chilena de la Lengua. Bueno, es algo parecido a la Real Academia Española de la Lengua, o sea, un poco para proteger el idioma, ¿no? Y mantenerlo. Siempre en Chile han salido siempre muy buenos escritores y autores y tal. En Sudamérica ha habido muchos, en México, en Perú, Vargas, Octavio Paz. Vargas Llosa, ha habido bastante. 1900 se realizan las primeras pruebas del dirigible Zeppelin LZ-1. En 1900. ¿Qué es eso, Zeppelin? Bueno, no sabe lo que es un Zeppelin. A mí suena una banda de rock, pero... Bueno, los Zeppelin o los Zeppelines que había se utilizaron en la Primera Guerra Mundial con muy poco éxito. Ese es el globo aerostático lleno de gas, de helio, vale. Que era dirigido por hélice, y entonces era un modo de transporte que se había desarrollado de tal manera que fue utilizado antes de la Primera Guerra Mundial y durante y después. Pero el problema que tenían los Zeppelines era eso, que al ser de gas helio para poder flotar, pues eran muy inflamables y hubieron desastres, accidentes con la llama. Muchísimos desastres con las llamas, que no solamente caían de la altura, sino que caían en llamas, morían todo. El fracaso de ese. Y en la Primera Guerra Mundial, que fueron utilizados un poco para visionar ciudades y tirar bombas y tal, pues claro, de seguida que les llegaban una bala o que les tenían algún problema, pues iban abajo, exactamente. Pero bueno. Año 1903, Cuba arrienda a Estados Unidos la bahía de Guantánamo. Para que se construya en ella una base naval. Bueno, pues ya sabéis, ese contrato de arrendamiento, la verdad es que le ha salido bastante caro. Como algunos de los que se hacen en nuestro país, que se entra la gente a vivir en tu casa y nunca se va, ¿no? Es decir, que luego no te pagan. Bueno, pues es un poco la idea. Ahí ya sabéis que está la famosa cárcel, esa cárcel que nunca han querido tenerla en territorio norteamericano, uh-huh, y que ahora, no sé por qué, pero somos responsables, el resto de los países, de resolverle el problema de los presos. Es que son geniales, de verdad. Bueno, lo que pasa es que es una manera de cooperar también, y de mantener una buena relación. A eso le llaman América. Cooperación internacional, claro, ¿no? Claro. De todas formas, ahora, España creo que va a coger a alguno de estos presos que hayan sido, o sea, que hayan sido ya juzgados y que no tengan condenas de sangre, digámoslo así, O sea que no hayan matado directamente. Los más buenos. Sí, los menos malos. Bueno, eso malos, es lo que se asegura, que no hay riesgo para la sociedad y no sé qué. Hombre, no se iban a decir lo contrario tampoco. Claro, ¿no? Efectivamente. Año 1924, disturbios en Sao Paulo, Brasil, causan 250 muertos. Bueno, la verdad es que la ciudad de Sao Paulo, la cual he tenido la suerte de visitar, no en su totalidad, porque es una ciudad que... Ya me lo imagino. Tiene muchísimo... No, es que... Tú no sabes lo que es esa ciudad de grande. No, y menos y más por la zona de las favelas, ¿no? Favelas. Pero lo que es la capital, la zona más turística que pudimos visitar, la verdad es que es inmensa y no me extraña que allí, cuando de hecho la fama que tiene las famosas playas de Copacabana y de Sao Paulo, es que cuando bajan los grupos de jóvenes de las favelas a las playas, arrasan y la policía no puede hacer absolutamente nada, ¿eh? O sea que a todos los turistas y todos los que pillan, les roban y ahí se ha acabado. Pues yo no pienso ir allí de vacaciones por si acaso. Ya lo acabo de decir. No, pero la ciudad es muy bonita, ¿eh? No hay que... A ti no te pasó nada, ¿no, Antonio? No, a mí no me pasó nada. No, míralo hasta aquí. No. Hombre, pero igual está... Salió con el bañador, y ya está. Bueno. Año 1927, una mujer escala por primera vez el monte Kilimanjaro. Bueno, mira qué detalle, ¿eh? Una mujer, oye... De todas formas, hace poco aquí hubo una... Hay un programa de televisión que se llama Al filo de lo imposible, donde hay un grupo de montañistas, sí, que forman parte de ellos una mujer que no hace mucho escalaron un 7000 y que la pobre pues bajaron todos agotados y la mujer tuvo problemas de congelación en los dedos de los pies. Y se los amputaron. Y creo, eso es sí, lo sí, que iba a decir, no, sí, sí. Lo viste, ¿no? Y ya está pensando, creo, en otra vez en sí, sí, bueno, mismo, pero es que la gente que ama la montaña es como pura adrenalina, y eso, la adrenalina, ¿no? Es una hormona que genera también un nivel de dependencia, entenderme. Sí, sí. Bueno, en ese caso, pero que está claro que es una práctica de riesgo tremendo. Una pasión para la que, sí, las sí, que no los tenemos, pues complicada. Eso demuestra también la capacidad de la mujer. Yo tengo mucho pasión por la radio, pero no tengo, no pretendo que sea malo para mi salud, es decir, pero es bueno, que, es que yo es que no sé, posiblemente como no tengo esa mentalidad, pues no puedo entenderle, es decir, no creo que sea, es decir, una actividad voluntaria como es el alpinismo, uh-huh, que acabe con la amputación de los dedos. A mí me parece que haya algo que está descompensado, bueno, me parece, con todo mi respeto. Año 1928, un decreto concede el voto sin restricciones a las mujeres en el Reino Unido. Sin restricciones, bueno, nos parece bien. ¿En 1928? Y al final acabaron con la dama de hierro en el poder. Sí, bueno, pero eso fue más tarde, y hay que reconocer que los movimientos sufragistas tuvieron una gran... En Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos también, ¿eh? Uh-huh. Movimientos, digamos, feministas o sufragistas en este caso, que reclamaban el derecho a la mujer en participar en la vida política. Al menos empezar con el voto. Luego, como dice Pablo, años más tarde participaron directamente en la política en Inglaterra, ¿no? Con Margaret Thatcher, la mujer de hierro. Uh-huh. Año 1935, se acuerda restablecer en España la Academia General Militar. ¿No? Sí, la de Zaragoza, sí, uh-huh, en el 35. Bueno, luego en el 36 hubo el golpe militar y supongo que se mantendría, pero está bien. En Zaragoza, y estuvo, allí estudió Juan Carlos, ¿no? Y el hijo. Y el hijo también, ¿no? Yo tengo un amigo personal, sí, coronel, que ha sido profesor de balística de los dos, del padre y del hijo, de su majestad el rey. Profesor de balística. Es decir, es un químico, es un doctor en química, es un buen amigo. militar de carrera, pero especialista, que fue profesor en la escuela durante, pues eso, durante muchísimos años. Ya se ha jubilado. El 1975, el Frente Polisario es expulsado de Mauritania. Claro. Bueno, sí, en el 75 recordamos todos que en noviembre murió Franco. Sí. Y ahí fue la momentos antes de la muerte de Franco, hubo la famosa Marcha Verde. Que provocó la salida del Frente Polisario, que era, pues eso, un grupo español militar que mantenía, pues, esa pero zona. Pero que nos vinimos con la promesa que se haría inmediatamente el referéndum. Y llevan ya 30 aún, años. Aún no se ha hecho el referéndum. 75, 85, 95, sí, lleva para 30 años ya. Uh-huh. 1987, el escritor mexicano Octavio Paz recibe de la Reina Sofía de España el premio de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Bueno, ciudad muy bonita, y antes hablábamos de los escritores sudamericanos, ¿no? Octavio Paz es uno de los importantes en México. Sí, sí, en efecto. Un personaje muy querido en México. En 1987, un niño de 11 años, John Kevin, se convierte en el piloto más joven que atraviesa el territorio estadounidense de costa a costa a bordo de una avioneta. Ah, vaya, permítame volar. Costa a costa. Avión de papel. Sí. No sería solito. No. Bueno, supongo que estaría acompañado. Esto me recuerda a una película, no sé si habéis visto, que no recuerdo el título, la vi por la televisión hace tiempo, de una niña que se encontró un pajarillo, pato, sí, un pájaro, sí, volando, tal, libre, entonces, volando libre. Ah, volando libre, ¿no? Sí. Y entonces al final lo cría y después pues la acompaña con una avioneta para que se incorpore a las bandadas de los pájaros y tal. Está bien. No, es lo mismo, lógicamente. La película la vi cuando tenía 6 años. Era una niña, sí. Pues la han dado otras veces porque yo la he visto. No, sí, el típico que dan en Navidad o en vacaciones. Y tenía más de 6 años. Es una película bonita, es una película bonita. Bueno. Año 1994, el futbolista colombiano Andrés Escobar es asesinado a balazos en Medellín. Eso recuerdo. Fue por perder uno de los encuentros, un campeonato sudamericano. Colombia perdió por culpa de este pobre chaval. Y en Colombia, cuando llegó del encuentro y tal, a los dos días le pegaron 4 tiros por la calle y lo mataron. Eso se llama justicia. A ver, eso se llama un asesinato. A ver, curioso, porque también hubo una pena de muerte para... Bueno, no sé si era para él exactamente, pero hace poco leí también eso del autogol que causó una pena de muerte. No sé si es de este jugador o no. Sí, yo creo que fue de este. Pero bueno, curioso, también hay un jugador ahora de nuestra liga que jugó hace unos años que está imputado en tráfico de drogas. Sí, también. Eso sí. Bueno, ayer, pero eso no ayer, tiene nada que ver. Eso es otra cosa. Ayer se saltó la noticia. También la noticia, sí. Bueno. Qué pena. Estamos terminando ya. Sí, terminando, el tiempo se nos va volando. Año 1998, los Reyes de España inauguran el Palacio de Congresos de Valencia, obra del arquitecto británico Norman Foster. Bueno, este arquitecto es muy famoso, es igual que el Calatrava, el arquitecto valenciano Calatrava. Sí. En Barcelona para el 92 hizo una de las torres de comunicación que está en el Tibidabo, no sé si la habéis visto. Un gran pirulí por hacer el paralelismo con el de Madrid, que es la Torre Foster, y es una torre de comunicaciones, es muy, muy importante. Y vamos ya con la última. En el año 2003, una cooperante española muere tiroteada en un control militar en Guinea Ecuatorial. Eso ocurre a veces. Sí. La verdad es que los cooperantes se juegan la vida, al igual que los misioneros y gente que está trabajando con ONGs en estos países, donde la vida, desgraciadamente, vale lo que vale. Un pimiento, como diría alguno. Esta es una jovencita española de 22 años que iba muy contenta para impartir durante el verano clases de alfabetización a mujeres y niñas. El autobús en el que iba se pasó un control y lo único que se les ocurrió fue disparar. Y le dieron. Pues una desgracia. Triste noticia para terminar. Sí, bueno, a ver si el pensamiento nos levanta en ánimo. Sí, hombre. ¿De qué nos vas a hablar, el pensamiento? De los impacientes. ¿De los impacientes? Sí, tú estás entre ellos, Antonio. Es que siempre he sido una persona que, no sé, un fuguilla, me dicen que soy fuguilla. Bueno, pues vamos a escucharte con mucha atención. Bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere una buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada, gritándole con todas sus fuerzas: ¡crece! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes.

Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Pues es que correr siempre es muy malo. Es muy malo, ¿eh? Es malo. Es que tenía que poner la musiquita porque es el apartado ahí que la gente dice: hombre, la musiquita, ya está Vicky ahí con nosotros. A ver, Vicky. Que queremos ir demasiado rápido. ¿Dónde, es que has venido nos llevas hoy con ese suculento plato de comida? A ver. A ver, hoy nos vamos a las islas Fiji, ahí en medio del océano. Súper, súper bonito. Un sitio precioso entre el trópico y el Ecuador. Qué bonito, Antonio. Siempre con tu detalle. Hombre, faltaba menos. Y espérate que ahora que me voy a poner a bailar y verás tú. ¿Qué te iba a decir? Ahora... Bueno, es de, no sé si es exactamente de bueno, la isla Fiji, es una, allí. Es de una isla. De la zona sur de la isla, pero de la zona es. Sí, del trópico, se seguro que no, es. No, es la zona del Océano Índico y tal. Sí. Bueno, qué nos bonito. Decías de las islas Fiji. Pues eso, que son un montón de islas, unas 300, yo no sabía que eran tantas. Hay muchísimas. Unas 300 islas aproximadamente. Algunas pequeñitas y otras son considerablemente grandecitas, vaya. Sí, sí. ¿No? Sí. Esta no es de las pequeñas, pero tampoco no, de... De las grandes esta, tampoco. No, tampoco. En esa zona tal vez la más grande es la isla de Hawái. Sí. Y alrededor de la isla de Hawái hay muchos archipiélagos de otras islas más chiquititas. Sí. Bueno, pues en esta sabéis que exactamente se come... Con las manos y sentados en el suelo con esteras, ¿lo sabíais? Fantástico. ¿Has visto? Es que eso a mí me encantaría hacerlo, ¿eh? Es una costumbre también muy árabe, ¿no? Y judía. Sí, y judía, claro, porque también. Es que descienden también de ahí. Escúchame, ¿tú tienes alguna influencia árabe también? Porque por supuesto, en Andalucía claro. Hay algunos platos que se comen, por ejemplo, las migas, que a mí me encantan. Y mi padre las hace muy bien. Ponemos la sartén en medio, no con la mano, claro está, porque utilizamos la cucharita, pero se come en el mismo plato todo el mundo. Sí, sí. O sea sí. Que esa descendencia, esa costumbre esa también viene tenemos. De allí también. Exactamente. Ajá. Bueno, ¿y cómo se llama la receta de hoy? Bueno, primero os voy a comentar un poco cuál es la base de la alimentación de ellos. Uh-huh. Es el arroz. Fijaros, ¿sí? El arroz. Sí, casi toda la zona, igual que pasa en los países árabes, exactamente, el arroz sí, eso sí, es la base arroz, de sí, ellos. Sí. Y la preparación siempre es con plantas y se hace con el árbol del pan, no sé si lo conocéis también, con el árbol del pan, con tubérculos, la patata dulce, que es la batata que conocemos nosotros, el mandioco, que es como la yuca, que este va a ser una de las partes del postre que tenemos hoy, de las recetas del mundo, de aquí de Islas Fiji, los tubérculos, que los cocinan en hornos subterráneos envueltos en hojas de plátano sobre piedras incandescentes, fijaros. Ah, curioso, y aún se hace, sí, y aún se hace, lo he consultado. Muy bien. Y en la cocina local se acostumbra a comer una fruta fresca, cáscara de arroz, o sea, casaba, perdón, arroz, coco y hojas y helecho. El helecho también lo toman. No sé si se, me imagino que serán los brotes frescos de helecho. Se supone. Ajá. Y fijaros qué curioso, ¿eh? Pues este, como ya he comentado antes, la yuca es una de los tubérculos que se utiliza como base de alimentación de las Islas Fiji, pues este postre que traemos hoy, que se llama dulce guacaloco. ¿Guacaloco? Guacalolo, perdón. Ah, guacalolo. Ah, bueno, entre guacalolo y guacaloco. Bueno, es una palabra un poco extraña, ¿no? Pero son palabras graciosas para nosotros, ¿no? Sí, nuestra claro. cultura. Ah, está bien. Una de las componentes de esta receta pues es la yuca. La yuca también es muy conocida, es un tubérculo Sudamérica muy también. Grande, sí. Y ahora que también lo conocemos porque ha venido en estos últimos años también para dar abasto, digamos, a esa demanda de gente que cada vez viene más de fuera para aquí a España. Y nosotros que también utilizamos cada vez más productos de fuera. También. Lo que pasa es que yo debo reconocer que la yuca, al menos cuando la he probado, no me ha entusiasmado mucho. La encuentro muy fibrosa. Sí. Y bueno, sí, no porque sé. Estamos habituados que nuestra batata, que es también un tubérculo, la batata no tiene ese tipo de hilitos. No, sí que es muy, muy nutritiva, casi ¿Seguro? Diría que más que la patata. Puede ser. Y que la batata tiene muchísimas propiedades, pero sí que incluso la puedes utilizar en muchos platos, muchos más diferentes que la patata. La puedes utilizar en mucha variedad. Bueno, si queréis decimos los ingredientes de este dulce guacalolo. Guacalolo. Ya tiene cierto ritmo el nombre, ¿eh? Guacalolo. Claro, como la música que acabas de ponernos, igual. Es todo muy rítmico. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues 4 tazas de mandioca fresca, que es la yuca. Allí le llaman mandioca. Y aquí yuca. Y también se le conoce como yuca. Muy bien. Recién rallada. Como es una mandioca grande, linda, la rallamos. Y luego vamos a utilizar también 1 taza de coco fresco recién rallado también. Por supuesto, todo esto recién hecho es diferente, ¿no?, que comprarlo ya envasado. Pero bueno, también tenemos la opción actualmente de poder comprarlo todo envasado. Seguimos con los ingredientes. 1/2 cucharadita de jengibre recién rallado. 1 taza de azúcar de caña natural. Y 6 clavos de especie. Fijaros que todo es súper, súper calórico. Son ingredientes muy calóricos. Y para ser una zona cálida como es aquello, sí, es, cierto, es todo ¿no? muy calórico. Pero es muy fuerte, es un postre, ¿no? Porque de hecho, también toman allí el jengibre, es también parte y de su picante también, ¿no? Sí. Porque ahí en estas islas prácticamente están en primavera, verano, tiene casi la zona bueno, la zona seca y la zona húmeda, digamos, la época vaya, que sería el invierno cuando llueve bastante, pero el resto del año tiene una temperatura muy buena, ¿no? Muy cálida, sí. Pero bueno, fijaros que utilizan, pero a lo mejor es un contraste, ¿no? Y es una forma también, es que nosotros tenemos la costumbre de tomar, si tenemos calor, algo frío, y es al contrario. Si nuestro cuerpo tiene calor, le tienes que dar algo templado para que no siga sudando. Pero bueno, allí pues igualmente lo hacen por eso. Claro. Fijaros, los utensilios que se utilizan para este postre son hojas de banano o papel vegetal. En su lugar, se puede utilizar para envolver el postre. Y luego una olla especial para cocinar al vapor. Esos son los utensilios para este postre. Muy bien. Vamos a prepararlo. Se van mezclando los ingredientes enseguida, según se van rallando, como todo es fresco y enseguida se rayan. Y se van mezclando e incorporando el azúcar y lo vamos moviendo poquito a poco. Y por último le vamos a echar los clavos. Bien. Los clavos que sabéis que se toma actualmente también se puede tomar molido, pero bueno, la especia esa en sí da muchísimo sabor. Y entonces, luego se dividen, la mezcla que hemos hecho, se va dividiendo en partes iguales para envolverlos por independiente en hojas del banano. Se envuelven en hoja de banano o, en su caso, en hoja de papel, que hemos dicho. Papel vegetal, sí. Eso es. Y se cocina al vapor durante unos 40 minutos. Al vapor, como es muy lento, pues en 40 minutos va tomando su saborcito. Muy bien. Aproximadamente es unos 40 minutos. Y después se desenvuelve y se toma calentito inmediatamente después de haber abierto para que no se vaya y se evapore. Como estos tienen mucho olor, pues se evapora enseguida, ¿no? Cada alimento que tenga mucho olor va enseguida, se va. Entonces, calentito, abres el banano y te lo tomas. Imaginaros, imaginaros caliente y con la cantidad de proteínas y calorías que tiene, lo que puede reaccionar el cuerpo. Pero eso es para salir corriendo luego por la isla, ¿eh? Darle un par de vueltas a la isla, porque no es muy grande, o sea que... Pero corriendo, para quemarlo, claro. Claro, para quemar esa caloría. Pues están habituados eso, a esas calorías. Incluso, sí, sí. Fijaros que casi todo lo hacen con... La tradición es bailar antes y después. No, no es para menos, ¿eh? Claro. Comiendo como comen, claro. Hay que moverse gastan para... Gastan la energía, lo que quiero decir es que gastan la energía antes, luego la recuperan comiendo y luego la vuelven a expulsar. Eso es. Bueno, oye, está bueno, muy pues bien. Ya hemos pasado por aquí por las islas. Ahora, para el próximo día. Para el próximo día, ¿dónde iremos? ¿No? Bueno, eso es, o sea, sorpresa. Siempre sorpresa. Bueno, de todas formas, el plato que has comentado, casi todos los ingredientes los podemos encontrar fácilmente. Sí, mirar, aquí, ¿eh? Mirar, la mandioca, por ejemplo, que es la yuca, yo la he tomado en patata frita, como si fuera patata frita. Ah, sí, sí, yo la he probado. Es ahí durita. Me gusta un poquito más. Un poquito más dura que la patata. Más, sí, sí. Pero está buenísima la yuca. Yo la he probado, por ejemplo, a la plancha también. Se cuece un poquito como la patata y luego se pasa a la plancha. Sí. Con rodajitas finas, claro. Queda muy bien porque la mandioca, o sea, la yuca, sabéis que puede haber muy grande y muy estrechita, claro, por las claro, estrechitas, claro. Sí. Se parte a rodajitas. Y si tenemos hay una máquina que corta la patata también muy finita, no sé cómo se llama, es un cuchillo, bueno, una cuchilla. Un cortador pues si de se patata hace igual, fina, claro, sí. Todas por como igual. Como si fuera patata frita, para hacer patata eso frita. Eso es, eso es. Pues por igual se puede, se hace luego a la plancha y está ¿Y con qué muy tipo de aceite has hecho? ¿Algún aceite de oliva? Si es, no, fijaros, no. Los vegetales vegetal, estos, ¿no? Sí, efectivamente, con de girasol o de maíz. O de maíz. De maíz. Eso es, el maíz es muy bueno, muy apropiado, solo para la plancha, no para freír, a abundancia. Sí, recuerdo una vez que probé un plato estando en Miami, unos amigos nos llevaron a un, no era un restaurante, era un bar de esto con un chamizo arriba y tal, y allí tenían frituras, no pregunté el aceite de dónde venía, aquello parecía un horno, el horno de Pepe Gotera. Y entonces, claro, me pusieron un pedazo de yuca con arroz y frijoles negros y una salsa y tal. Y la verdad es que el arroz y los frijoles me los podía comía pasar, a gusto, ¿no? Sí. Pero la yuca aquella tan grande que la gente... Claro, la gente es como todo. Estaba habituada. La comida es hacer al paladar, ¿no? Pero yo lo encontré muy fibroso y no me entusiasmó. Es que la yuca, cuanto más grande, peor, claro. Y con un plátano frito, de estos plátanos machos fritos, que era una comida es que muy sudamericana. Sí. Lo he leído y que la verdad es que combinan muchísimo las frutas tropicales, porque allí abunda la fruta tropical. La combinan muchísimo con la base, que es el arroz. Aquí nosotros comemos a base de pan y ellos comen a base de arroz. Su complemento pero es ese. Nosotros, personalmente pienso que nuestro problema no sería comer a base de pan. El problema está en el pan que comemos. Sí. Claro. Es decir, el pan integral ha sido la base de todos los pueblos siempre y no tenía ningún problema. El problema es que nosotros los cereales que consumimos están ya manipulados, están refinados. Claro, pero a mí me da la impresión que una buena alimentación con un soporte de pan integral y bien hecho y sin los condimentos que se le echan y tal, sería una alimentación bastante recomendable, como otros, eso te iba a decir, como que otros de cereales. Hecho, de hecho, se recomienda que se tome pan, un trozo de pan, en las tres comidas importantes, claro. Porque es la fibra, lo que tú dices, la fibra que complementa la fibra que tomamos vegetal y... Y que te das cuenta, en cualquier régimen de los que se utilizan, lo primero que te quitan es el pan. Claro, porque se quita el pan, ¿qué pan? El industrial, claro. el que se consume de que pues, está la harina refinada es la que nos y hace daño. Ya no puede actuar como sí, para pues, digestivo, por ejemplo, para... Como esa escoba, sí, la escoba en los intestinos. Ayer estuve escuchando a nuestro amigo Hilario en dos programas de televisión y precisamente estuvo planteando el tema de cómo compensar pues esa dieta tan artificial de la que comemos hoy por productos pues más naturales. Y finalmente no habría que cambiar tanto de hábitos, sino de producto, es decir, se puede consumir pan, se puede consumir cereales, se puede consumir muesli, que es un producto exquisito, pero tendría que ser siempre súper refinado, bueno, voy a decir súper refinado, lo que acabo de decir, ya. Es decir, lo más natural posible, porque entonces el organismo sí que lo admite, lo administra y nos aporta una energía tremenda. A veces los regímenes son bastante desequilibrados precisamente por eso, porque estamos quitando elementos fundamentales que al consumirlos refinados no hacen la función que necesita nuestro organismo. Claro que sí, es que cada vez necesitamos eso, saber combinar esos alimentos. Pues bueno, Vicky, vamos a despedir un poquito ahí con música de la zona. Esto es una música étnica de la zona. No sé si esto era antes o después del plato. No lo sé. Pero bueno, se le ve contento. Debe de ser por una fiesta. Por lo contento que están, debe de ser después de haber comido. Sí. Yo creo que siempre hacen antes una fiesta, cuando hay reunión familiar, hacen una fiesta y luego después continúan con el baile otra vez. Es parte de su filosofía, claro. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Te despedimos. Gracias, muchas Antonio. Gracias, Vicky, por el plato que nos has traído hoy. De nada. Y encantada, bueno, de estar con vosotros. Hasta el próximo programa de Comidas del Mundo, ¿eh? Claro que sí. Te esperamos. Por supuesto. Adiós. Y después de esta maravillosa cocina con las islas Fiji, ambiente exótico, nos queremos despedir. Como siempre, esperemos que hayáis podido pasar realmente un momento muy agradable con nosotros. Por nuestra parte lo ha sido, hemos estado siempre, como siempre, encantados de estar aquí. Y como nos gusta hacer antes de despedirnos, leer un pequeño texto para despedirnos de buena manera. Y el texto lo podemos leer en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Dice así: alégrate, mozo, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Queremos con este texto simplemente recordar a todos los que nos escuchan que ahora que viene el verano es importante pasárselo muy bien, pasárselo de una manera sana, divertirse de una manera agradable y plena al máximo, pero hacer las cosas de una manera correcta y de una manera inteligente, no hacer el tonto, no hacer el loco, para que podamos al final del verano estar muy satisfechos de cómo nos lo hemos pasado con la familia, con nuestros seres queridos y con nuestros amigos. Así que sin nada más despedirnos, esperamos nosotros también hacer de nuestra parte para que este verano sea muy agradable para vosotros. Hasta mañana, entonces.